Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Lo tenemos para conversar con nosotros a Marcos Sierras, que está en línea. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Muy buenos días, oyente. Allí, no sé si estás ahora acompañado en el estudio, a los compañeros y compañeras allí también. Bueno, Marcos, la verdad que uno mira las noticias, mira el nivel de conflictividad creciente. Recién conversábamos con Mariana Mandakovic. Hoy hay movilización en Capital Federal. Acá en Córdoba tenemos a los docentes, a la salud pública en la calle, a los trabajadores de prensa haciendo paro, incluidos los municipales de Huerta Grande. En Buenos Aires marchan al Ministerio de Economía, a la CTA Autónoma, al Movimiento Evita, al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Hacia dónde estamos caminando, estimado Marcos, con este contexto social? Bueno, la verdad es que la conflictividad va en aumento de la mano de la falta de respuesta, en este caso, del gobierno nacional, lo cual es preocupante, dado que se supone o se asume como gobierno popular, ¿no? Entonces, que haya movilizaciones al Ministerio de Economía, Desarrollo Social, en un gobierno popular, exigiendo por parte de las organizaciones en algunos casos territoriales, pero en otros casos son centrales de trabajadores y de trabajadoras, sindicatos, bueno, está marcando la falta de respuesta, ¿no? En este caso el gobierno nacional y a su vez de los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales, como en el que estás mencionando vos en este caso, donde no solamente el conflicto es por una cuestión salarial, sino de condiciones de trabajo y ni más ni menos que el derecho a la protesta, ¿no? Que se está restringiendo, digamos, de manera brutal, que no es algo nuevo, que está desde hace un tiempo instalándose en los distintos sectores de poder y particularmente la provincia de Córdoba está avanzando en eliminar o restringir el derecho a la protesta, ¿no? Tanto a nivel provincial como en este caso a nivel municipal. Ahora, uno observa el avance de la inflación, creo que ha sido el gran fracaso, la gran derrota de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, con el crecimiento de la inflación galopante que hay, no hay discusión salarial que alcance, se vuelven abstractas las discusiones porque mientras estás acordando un porcentaje ya aumentó de nuevo y tenés que volver a discutir. El punto crítico que hoy vemos en la Argentina es la inflación, la que está desestabilizando toda la economía y toda, incluida la paz social. Bien, esto no es ni más ni menos que resultado del nefasto acuerdo entre el Estado argentino, digamos en manos de este gobierno autodenominado popular, y el Fondo Monetario Internacional, convalidando la estafa, la mega estafa, la mayor estafa que hubo entre el Fondo Monetario Internacional y nuestro país, ¿no? No olvidemos que el Fondo Monetario Internacional otorgó un crédito jamás otorgado a ningún país hasta la fecha, simplemente para salvar la posibilidad, digamos, que ganara un gobierno, entre comillas, popular y perdiera el gobierno neoliberal que estuvo, digamos, a la cabeza de Mauricio Macri. No obstante ello, Macri pierde las elecciones y estamos donde estamos, ¿no? Pero este gobierno ha convalidado esa mega estafa donde ha sido reconocido incluso por el propio expresidente de los Estados Unidos que ese crédito se otorgó para salvar, o por lo menos para garantizar, mejor dicho, la reelección de Macri, donde venía la segunda etapa de una brutal ajuste y enajenación de los activos del Estado, como pueden ser, y que hoy ya no lo ocultan directamente, como pueden ser YPF, Aerolíneas Argentinas y todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿no? Bien, bueno, y ahora, ¿qué nos queda entonces? Esperar que venga un gobierno que rediscuta este acuerdo, que cambie el acuerdo económico, ¿qué opciones nos quedan? Como opciones tenemos la calle. Creo que la compañera que mencionaba hace un ratito el tema de la lucha y la alta conflictividad que hay, se soluciona y se resuelve, o se disputa por lo menos en la calle, y eso va a ser con el campo popular organizado, tanto trabajadores en este caso, como se van a movilizar hoy, trabajadores registrados, trabajadores en el Estado, como de la economía popular, o trabajadores, digamos, que tengan un nivel de, ya no de informalidad, porque están digamos, agrupados, están organizados en distintos espacios, pero que de todas maneras mantienen un nivel de falta de derechos, justamente, que los hace y los expone a situaciones realmente terribles y de pobreza absoluta. Algo que se está dando como novedoso en este último tiempo, en estos últimos 2 años por lo menos, es que nosotros tenemos una buena parte de la población económicamente activa registrada en trabajo formal bajo la línea de pobreza, es decir, hemos generado dentro de la clase trabajadora, una buena parte de esa clase trabajadora es pobre, ¿no? Tenemos, digamos, los datos son durísimos y muy, angustiantes. Tenemos 18.679.605 pobres, personas que están bajo la línea de pobreza, y te doy los datos exactos, y 3.859.816 millones de personas bajo la línea de indigencia, ¿no? Entonces, eso nos da que la mitad del país está en una situación realmente terrible y angustiante. Bueno, ante esta situación, las marchas de hoy tienen que ver con basta o fuera del FMI, un shock en el incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras que están registrados, por lo menos, que eso va a acarrear, va a traccionar el salario de las personas que no están registradas, y por supuesto unas políticas que tengan que ver con los intereses del pueblo y no de las corporaciones o de los grandes intereses, digamos, del capital concentrado. Por lo tanto, lo de la marcha de hoy, la movilización de hoy al Ministerio de Economía es la piedra, es una piedra más en este plan de lucha que viene sosteniendo, entre otras organizaciones, la CTA Autónoma, que viene desde principio de año planteando estas cuestiones y dando estos frentes de lucha, pero podemos mencionar también a la Federación Nacional Territorial de la CTA, después también está Nuestra América, la CCC, el Frente Darío Santillán, el MTE. Lo preocupante es que hay una avanzada enorme y en todos los frentes, por supuesto también en el económico, o principalmente en el económico, de la derecha en nuestro país, que en algunos casos tiene tintes fascistas o fascistoides, ¿no? Entonces, ustedes mencionaban hace un ratito en el estudio esto de en Mendoza se declara no argentinos a los mapuches, se prohíbe en Córdoba, un juez en la ciudad de Córdoba dictamina que no se puede protestar de manera libre. Hay quienes a nivel nacional, de segundas, terceras e incluso cuartas líneas y algunas periféricas, plantean que las manifestaciones tengan que ser dentro de estadios de fútbol. Digamos, lo que se está preparando es un campo donde se está tensionando lo más posible para que la conflictividad social sea mucho mayor, pero no en el sentido de generar mayor tensión en la conflictividad social para adquirir derechos o para ganar derechos o para simplemente ganar un poco más en el campo salarial, sino por el contrario, la tensión viene desde la derecha para restringir derechos, para aplanar y planchar los salarios y mostrar cualquier atisbo de protesta o de conflicto social lo va a relacionar con un delito o una falta al código contravencional en algunos casos y en otros casos al código penal. No nos olvidemos que no es la primera vez que se plantea criminalizar lisa y llanamente la protesta, ¿no? Bueno, allí ustedes tienen en Córdoba, con respecto a las detonaciones, a la autovía que se está llevando adelante, tienen compañeros y compañeras que están siendo o van a ser prontamente juzgados justamente en una criminalización de la protesta y se busca casos testigos como escarmiento para que el resto de la población no se movilice. Bien, pero cuando uno le pone al pueblo la responsabilidad de revertir esta situación, de salir a las calles, digamos, hay que reconocer que la gente no puede vivir luchando tampoco todo el día ni toda la vida y que es insostenible creer de que va a tener que revertir esta situación. Digo, los muertos siempre los pone la gente. ¿Cuándo la política le va a traer una solución a la Argentina? Hay una cuestión que es, los muertos siempre los ponemos nosotros, y eso es cierto. Y cuando digo nosotros me refiero a los trabajadores, las trabajadoras, al campo popular. Cuando hablo del estar en la calle, no solamente hablo de las organizaciones, sino también del resto de la población, como vos bien mencionás. Y en este caso, por supuesto que el grueso de la población no está organizada, no está sindicalizada, no pertenece a una organización en particular y suele sumarse a estas estructuras que movilizan, que motorizan y que luchan y que enfrentan al poder, en ocasiones muy puntuales. El grueso de la población, de hecho, ha ocurrido en el 2001, ha ocurrido en el 2017, en diciembre de 2017, con la reforma jubilatoria y en distintas situaciones de alta conflictividad y de represiones generalizadas. Por supuesto, en el 2001 terminó con más de 30 muertos en todo el país. Vos veías gente en las calles luchando, protestando, que se sumaba, salía de su trabajo e iba a respaldar el reclamo en cada una de estas situaciones. Después veía gente tomando café o gente que salía de su trabajo o entraba a su trabajo y esa gente jamás participó ni va a participar porque no le interesa. Y el discurso de la antipolítica, que está muy, muy en boga y que en realidad esconde atrás de sí un componente fascista bastante importante, porque en realidad el discurso antipolítica está ganando terreno, pero que en realidad no es que busca la no política, sino una política de derecha, conservadora, instaurar casi un nuevo régimen cuando cierto sector de la derecha, encabezado en este caso por Milei, habla de la casta política como si él no perteneciera o su espacio no perteneciera a la casta política, ¿no? Entonces, ese discurso va ganando terreno en todo este grueso de la población que normalmente no está involucrada directamente en política o en militancia, etcétera, etcétera, y que ante la insatisfacción cotidiana con una alta inflación, niveles de desempleo o estar trabajando y estar bajo la línea de pobreza, ese discurso de la no política va ganando terreno y va ganando cabezas, ¿no? A través y amplificado por los medios de comunicación. Bueno, todo eso plantea un escenario de aquí en un año electoral, porque aparte tenemos que entender que estamos en un año electoral donde la disputa ya a partir de marzo comenzó y se sigue profundizando. Como sabrás, desde esta semana se conoció que va a haber un desdoblamiento digamos, en la ciudad de Buenos Aires, donde es uno de los distritos más importantes del país, digamos, bueno, entonces la derecha a su vez tiene sus propias internas, y la derecha cuando tiene internas lo que hace es mostrarse cada vez más dura en sus discursos y en sus acciones, y se radicaliza por derecha, por supuesto, mostrando al grueso de la población quién es el que tiene, digamos, el discurso más duro, ¿no? Entonces, de aquí a fin de año o hasta las nuevas elecciones, vamos a escuchar absolutamente de todo, vamos a ver cosas tan lamentables y tristísimas para quienes trabajamos en comunicación popular y en el periodismo en general, como las declaraciones que hicieron, o las acusaciones, mejor dicho, que hicieron sobre Cristina Fernández de Kirchner por parte de Viviana Canosa y la otra conductora, que en este momento no recuerdo su nombre, atacando cuestiones tan personales y privadas como de la vida y la salud de la hija de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, lo que marca es esa vara alta en ofensiva de la derecha, que también es mediática, nos pusieron una vara muy alta, ¿no? En la cual uno tiene que responder esas cosas, ¿no? No se puede dejar pasar. No, por supuesto. Así como así, ¿no? Tuvimos una situación muy parecida con Pérez Grabois hace 2 semanas atrás o 10 días atrás, donde se lo acusó a Grabois de, incluso hasta de casi de violencia de género, por discutirle estas cosas, porque todo el discurso a través de los medios de comunicación de la derecha apuntan a esto y a victimizarse, victimizarse y hacer pretender pasar como victimario a quienes realmente están atacando, ¿no? Ese caso fue al campo popular y Grabois, como figura política y pública, respondió en esos términos, ¿no? Donde se lo de alguna manera se buscó que respondiera de esa manera. Bueno, tenemos que estar bastante atentos a estas cosas. Con respecto a lo que me decías, ¿cuál es la salida que nos queda? Y la salida que nos queda es la calle, presionar y disputar en las calles y presionar a los dirigentes para que tomen medidas a favor del pueblo y no en contra del pueblo o del grueso de la población, como está sucediendo hasta ahora, ¿no? Pero la salida política, Marcos, porque no vamos a poder estar todo el año en las calles, la gente tiene que seguir su vida, hace falta una nueva gestión política que resuelva todos estos problemas y que podamos de alguna manera llevar una vida normal. ¿Cuál es la salida política? ¿Qué se viene? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué estás viendo? Mira, yo creo que no va a quedar otra que estar en la calle hasta lograr o que este gobierno tome medidas a favor del grueso de la población, que son los trabajadores y trabajadoras en todas las áreas y ámbitos de nuestro país, o hasta que haya nuevas elecciones y gane el campo popular. Digamos, no hay otra. Vos me decís, bueno, no se puede estar todo el tiempo en la calle, no queda otra. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Y porque estamos atados, digamos, ninguna de las cosas que ocurren en nuestro país hoy, ninguna política está tomada de manera autónoma, sino que está digitada y está condicionada por el acuerdo que hemos hecho con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mientras el Fondo Monetario Internacional siga dictaminando nuestra política económica y nuestras políticas en tanto organización incluso del Estado, no va a haber posibilidad de que haya tregua y que el pueblo o que los trabajadores y trabajadoras organizados no estén en la calle. No hay forma, digamos, porque quien está digitando es el Fondo Monetario Internacional y no hay fondo bueno y fondo malo, depende quién esté a la cabeza o depende del contexto. No hay fondo, de hecho, no hay fondo bueno. Entonces, cualquier política que el Fondo Monetario Internacional imponga a nuestro país es lisa y llanamente más pobres, porque todos los recursos, digamos, uno de los logros que están esgrimiendo desde el Gobierno Nacional es que la economía está creciendo y es real. Nosotros estamos creciendo y a su vez crece la pobreza. Es algo que no se podría explicar tan sencillamente, porque si el país está creciendo, más allá de la sequía, más allá de un montón de cosas que nos van a condicionar, pero Económicamente estamos creciendo, bueno, pero también está creciendo la cantidad de pobres e indigentes. Nuestro país que alcanza exactamente a la mitad de la población. Bueno, el tema es que los recursos que nosotros vamos generando van a parar al Fondo Monetario Internacional a pagar esa estafa que generó el propio Fondo Monetario Internacional junto a Mauricio Macri y que este gobierno convalidó. Entonces, no hay posibilidad alguna de no estar en la calle. Lamentablemente, y por más cansancio que se tenga, no, y de hecho va a ir incrementando, y lo iremos viendo a través de las próximas salidas al aire, las próximas, ya a medida que vaya transcurriendo el año, iremos viendo que la conflictividad, salvo que haya un giro de timón lo suficientemente importante como para que cambie el rumbo, por lo menos en lo que queda del año hasta las elecciones, si no sucede eso, la conflictividad va a ir en aumento, y no solamente va a ir en aumento la conflictividad de la clase trabajadora que sale a protestar y sale a reclamar más derechos, más salario contra la inflación, sino que la conflictividad va a estar marcada también por la derecha, que no solamente empieza a ganar desde ya, en realidad viene ganando terreno y viene ganando la calle desde hace rato, no ganando la calle al campo popular, pero sí atreviéndose a estar, por lo menos en la calle presente, sino en los medios de comunicación. Y esta crisis la va a aprovechar la derecha para generar mayor tensión y mayores situaciones de conflicto que en algunos casos van a ser genuinas y en otras van a ser absolutamente ficcionales, ¿no? Bueno, bien claro fue lo de la última situación que hubo con Bernie, ¿no? Donde fue agredido, fue golpeado por un grupo de trabajadores de la línea de una línea de colectivo, fue agredido por choferes del colectivo que son laburantes. Ahora bien, dentro de los laburantes tenemos gente sindicalizada que representa a la clase trabajadora y tenemos gente que representa a los peores sectores de la sociedad y al capital concentrado, a los empresarios. Eso ocurre en todos lados. Bueno, se generó una situación donde se creó una situación donde cierto sector, incluso vinculado a Patricia Bullrich, fue quien agredió a Sergio Berni. Y Sergio Berni, como no puede con sus niveles de exposición y siempre está en campaña permanente y se hace el Rambo bajando un helicóptero a una situación de conflicto donde no tenía que estar, fue agredido. En realidad fue esperado, pues se sabía que Berni iba a ir y fue agredido como fue agredido. Bueno, esas situaciones vamos a ver de aquí en más muchísimas como eso. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en la provincia de Buenos Aires, porque la policía de la provincia de Buenos Aires libera zonas, genera situaciones de conflicto. Pueden haber zonas liberadas donde haya hechos violentos muy graves o en ocasiones de robo, digamos, no sería la primera vez que ocurre, para generar malestar social. Entonces, la desestabilización es económica, es mediática, es de seguridad. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de informar y a la hora de analizar estas situaciones, ¿no? Porque las patas no son ni dos ni cuatro patas, hay muchas patas para sostener este sistema que, por supuesto, está en crisis. Marcos, como siempre, un placer conversar contigo. Te mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo para vos, Juan, y la audiencia también. Hablábamos con Marcos Sierras desde Buenos Aires, analizando la coyuntura nacional.